Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Cuatro de la tarde y 17 minutos en directo. Como cada tarde, aquí estamos con nuestra jurista particular de cada jueves, de cada semana, Julia Rodríguez, de Yucia Abogados. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Una buena noticia hoy para los hipotecados, ¿no? Ya lo hemos adelantado hace unos minutos, que hoy nos vas a hablar de un tema realmente de actualidad, porque ha sido esta mañana cuando se ha producido esa noticia, ¿no? Sí, a las 11 y algo nos enterábamos en el despacho a través de una publicación del diario El Mundo que el Tribunal Supremo ha cambiado el criterio en cuanto a los gastos en las escrituras de préstamos hipotecarios en relación concretamente al impuesto de actos jurídicos documentados. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Teníamos una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la que estábamos prácticamente fundamentando todas nuestras demandas, reclamando los gastos que los bancos le hacen pagar a los consumidores de préstamos hipotecarios. Y esos gastos, pues decía el Supremo y de muchísimas audiencias y tribunales de primera instancia, que esos gastos los tiene que pagar el banco y, por tanto, no se le pueden repercutir al el consumidor, excepto el impuesto de actos jurídicos documentados, claro, que es prácticamente lo gordo, lo que más se paga en una hipoteca. Sí, estamos hablando de un gasto fijo que viene en la hipoteca y es de una operación que nos obliga a hacer el banco. Claro, ¿no? Exactamente, porque ¿quién se beneficia de la escritura de préstamo hipotecario? Pues se beneficia el banco. ¿Por qué? Porque las escrituras son las llaves que tienen los operadores jurídicos o los ciudadanos para que el derecho real de hipoteca entre en el registro de la propiedad. Si el derecho real de hipoteca no está inscrito en el registro de la propiedad, no se puede ejecutar, no existe. Es un derecho real que tiene que estar inscrito, es un requisito. Para poder inscribirlo es necesario formalizar en la escritura pública. Y la consecuencia de formalizar un préstamo en escritura pública es que hay que pagar un impuesto. Por lo tanto, es de lógica que le corresponda a quien se beneficia de esa formalización. De la operación nos beneficiamos nosotros porque nos dan el dinero. Uh-huh. El banco se beneficia porque, evidentemente, obtiene un interés. Pero de la formalización se beneficia el banco porque va a poder inscribir y esa inscripción le va a hacer que pueda ejecutar. Es la garantía. Es la garantía que tiene el banco, esa inscripción de la hipoteca. Pero el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Civil, en una sentencia que además fue de antes del verano, que sí, porque, es que no hace mucho, ¿eh? Que te corte, sí. Julia, para recapitular. En un principio, el Tribunal dijo que este gasto tenían que correr por parte de los dos, ¿no? Claro, uh-huh. No, que el impuesto lo tenía que pagar, era por mitad, uh-huh. O sea, por mitad no, la distribución. En un principio lo pagaba el usuario, ciudadano, siempre lo paga el luego ciudadano. El Tribunal dijo que había que pagarlo a media, ¿no? Y ahora se rectifica y ahora dice claramente que lo tiene que pagar el banco, ¿no? No tanto a media, sino uh-huh. Que decía que de toda la factura que te hace pagar, uh-huh. Que ellos que te mandan una factura directamente de la gestoría que les trabaja el banco, uh-huh. Y te detallan, ¿no? Registro, notaría, impuestos, gestión, no sé qué. Pues de todo eso, el Tribunal Supremo dijo, todo lo paga el banco, prácticamente todo, excepto el impuesto que lo tiene que seguir pagando el ciudadano. Uh-huh. ¿Y en qué se basaba el Tribunal Supremo? La Sala de lo Civil, que es la que lleva el tema de las cláusulas, digamos, abusivas. Es que esto no ha venido por una cláusula abusiva, esto ha venido por otra cosa. Pues esa sala dijo, bueno, lo paga todo, pero el impuesto no. ¿Por qué? Porque hay un artículo de un reglamento que es el que desarrolla la ley que regula este impuesto y dice que en estos casos será el prestatario, el que recibe el préstamo, el que paga el impuesto. Entonces el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, dijo, no puedo ir contra leyes, no puedo contradecir lo que ya dice una ley que es del ámbito administrativo, por lo tanto, mientras exista ese artículo, este impuesto lo tiene que pagar el ciudadano. Uh-huh. ¿Cuál es la novedad ahora? Que es que esta sentencia es de la Sala de lo Contencioso, ¿vale? Que es la que... Una instancia superior, ¿no? No, diferente. Uh-huh. Lleva asuntos administrativos. Uh-huh. Ya sí que ha entrado a valorar si ese artículo del reglamento está bien o está mal. Uh-huh. Y ha dicho, no, este artículo va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque está contradiciendo lo que dice la ley. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a afectar eso a las cláusulas abusivas? Porque a partir de ahora, la sala de lo civil, el criterio que va a seguir es el de la sala de lo contencioso. Es un poco enrevesado. Pero digamos que la parte administrativa, que es que el impuesto deja de ser obligatorio para... O sea, las hipotecas que se firmen a partir de ahora no me pueden obligar a asumir ese gasto, va a repercutir en lo que ya está firmado, en la jurisprudencia que a partir de ahora va a tener la sala de lo civil. Fíjate, Fran, si esto es importante, que si cualquier persona se mete en un buscador a localizar la noticia que estoy dando, la siguiente noticia a continuación, en el diario El Mundo, por ejemplo, es: el Tribunal Supremo rectifica. La siguiente es: los bancos caen en la bolsa. ¿De qué estamos hablando? Es que todo el mundo que tiene una hipoteca ha asumido los gastos. Por parte, seguro que hay muchos oyentes hoy que, a raíz de haber visto esa noticia en prensa, en informativo, o de escucharla aquí en esta tarde, están preguntándose, bueno, ¿tengo yo una hipoteca por la cual el banco está obligado a devolverme ese gasto? Porque son todas las hipotecas las que se van a beneficiar de esta devolución. No conozco a nadie que no haya pagado los gastos. De que, o sea, prácticamente todo el mundo. Antigüedad de la hipoteca. En principio, si hablamos de nulidad y no de anulabilidad, la nulidad no prescribe, ¿vale? Pero bueno, como esto acaba de salir hoy, es un tema que tiene una importancia bastante grande, porque es que yo creo que todo el mundo va a poder ahora reclamar todo lo que le cobraron. Entonces hemos pensado que la semana que viene, una vez que nos hayamos leído en profundidad esa noticia, hayamos estudiado cómo va a afectar a las hipotecas que ya se han dejado de... que han terminado, es que estamos hablando que incluso el que haya tenido una hipoteca y haya dejado de pagarla, podría. Entonces, todo eso, vamos a hacer, si te parece, un monográfico. Perfecto. La semana que viene. Si te parece, vamos a lanzar la pregunta a los oyentes, vamos a lanzarle la pelota a los oyentes. Aquellos que tengan dudas sobre esta noticia que hemos conocido hoy, bueno, que estamos conociendo, de hecho, hoy, que nos escriban, que lo hagan a través de WhatsApp, porque la semana que viene sí que vamos a tener respuesta a todas las dudas, que hoy son muchas, ¿no? Claro, sí, todo lo que... Porque esto también habrá que ir viendo cómo se van desarrollando. Claro, ahora empezaremos a plantear otra vez demanda sobre... Porque muchas de las de clientes que venían a reclamar gastos, cuando les comunicábamos en el despacho cuál era el criterio del Supremo y que tenían que seguir los tribunales, que era que los gastos del impuesto no se devolvían, a veces no interesaba plantear la demanda, porque es que verdaderamente lo que más dinero se nos va en la constitución de una hipoteca es en el impuesto, que en Andalucía está en el 1,5 del... No de lo que tú has recibido, no. Es el 1,5 de la responsabilidad de la finca. Es decir, tú, a ti te dan un préstamo de 150.000. ¿Vale? Pero tu finca tiene que responder para el caso de que te pongan un pleito, no solo de los 150.000, sino de los intereses, de la demora, de la... Bueno, la demora que además está también ahí, que ya no son los intereses que los bancos nos metían de las costas. Entonces, lo que tú pagas de impuestos no es sobre lo que te han concedido, sino que es más. Supongamos que una hipoteca de 150.000, a lo mejor la responsabilidad de la finca es para 180.000 o 200.000. Pues el impuesto, el 1,5, será sobre esas cifras, que estamos hablando de mucho dinero. Una hipoteca media, prácticamente, podemos hablar de unos 1.500, 2.000 euros, 3.000 euros. Ya a partir de ahí, pues de ahí para arriba. Depende también, hombre, aquí la cifra del importe de los préstamos van en función también del precio de la vivienda, ¿no? No es lo mismo, bueno, pues aquí, que el precio de la vivienda en Madrid o en otra. Pero bueno, que estamos hablando de un dinerito muy curioso. Bueno, nos están preguntando muchos oyentes qué es lo que tienen que hacer. Están llegando cuestiones diferentes también, pero en referencia al tema con el que nos ha sorprendido esta mañana tú, precisamente, que estábamos hablando y justamente, bueno, pues nos llegaba esa noticia, ¿no? Nos pide un oyente que qué es lo que hay que hacer. Dice que cuál es el proceso a seguir para que te devuelvan este dinero de los gastos que has pagado de más, y qué es lo que hay que hacer. Bueno, en principio, como cualquier otra reclamación, tanto en cláusulas abusivas como puede ir directamente a poner la demanda ya de o a iniciar los trámites, por si tiene suerte y poniendo una reclamación en el banco se lo devuelve. Pero no, yo no le... No lo vayan a poner tan fácil, ¿no? No, hombre, es que estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando, no sé, esto ahora a ver qué haz de la manga se saca el gobierno en este caso. Ya vimos lo que pasó con las cláusulas abusivas, que hicieron hasta unos tribunales que se han colapsado, le hicieron un decreto a los bancos para... una medida que estaba hecha para intentar que pagaran lo menos posible y disuadir a los ciudadanos de que pusieran su demanda. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero el consejo es que vayan a un buen abogado. Sí, sí. Y que pregunte. Y bueno, le invito también a este oyente que la semana que viene va a venir David. Yo creo que no vamos a poder responder a todo, porque hay cosas que hasta que no se empiecen a montar los pleitos no las vamos a saber. Pero ya tendremos, sí, nos vamos a leer, vamos a estudiar la sentencia que ya tenemos en formato PDF descargada para ponernos manos a la obra, ver cómo va a afectar a los pleitos que ya están iniciados por otras cláusulas abusivas, cómo va a afectar a los pleitos que ya se hayan archivado porque se hayan pedido otro tipo de cláusulas que eran abusivas, en fin, que la variedad es muy amplia. Entonces vamos a intentar hacer un monográfico para darle soluciones a los oyentes. Y también, dato importante, como tú apuntas, aquellas hipotecas que ya están finalizadas también podemos reclamarlas. Aquellas personas que hayan perdido su vivienda por motivos de la crisis, porque no hayan podido pagarla, también están en su derecho de reclamar este dinero, ¿no? Claro, si es nulo, si hablamos de nulidad, la nulidad no prescribe. La anulabilidad sí. Entonces vamos a ver cómo sea el fallo, la motivación, los fundamentos de derecho de esta sentencia, y una vez que tengamos un estudio más pormenorizado, pues ya daremos más datos para ayudar a los oyentes que se estén planteando reclamar los gastos de su hipoteca. Bueno, pues vamos a, si te parece, Julia, a comenzar con las preguntas que nos han ido llegando, sobre todo la semana pasada, que llegaron un buen número de preguntas. Y nos hablaba un oyente, dice: hola, buenas tardes, nos decía, quiero preguntar que un día se dio un golpe en un dedo del pie, nos comenta que fue a la mutua a que lo miraran, le dijo el médico que ese día se fuese a su casa y que estuviese en reposo. Dice el oyente que le dio un papel donde ponía que esas horas eran pagadas. Mi sorpresa, nos comenta, fue cuando vi la nómina y habían quitado de la misma esas horas. Se lo dijo al encargado y él me dijo que eso no se pagaba. Quiero saber si es así o no, nos decía este oyente. Al decir que se fue a la mutua y que fue un golpe en el pie, porque yo si me doy un golpe en el, entiendo, ¿eh? Si me doy un golpe en el pie en mi casa no me voy a la mutua, me voy al ambulatorio o al hospital. Entonces entiendo que al decir que se fue a la mutua es que el golpe se lo dio en horas de trabajo. Entonces, si estamos, es que no es lo mismo, ¿eh? Porque si se lo dio en el trabajo o camino del trabajo, es un accidente laboral. Incluso aunque se lo haya hecho, si el golpe se lo dio con una farola caminando hacia su puesto de trabajo, es un accidente laboral. Entonces, al ser accidente laboral, tampoco tú sufrió una baja, sino que fueron unas horas que no trabajó. Pero aplicando con la correspondencia respecto de días de falta al trabajo, bien por una enfermedad común o por un accidente laboral, en el accidente laboral se cobra desde el primer día de baja, es verdad que se cobra un 75% de la base reguladora y, por tanto, yo entiendo que sí le tendrían que haber pagado esas horas. Es más, es que si hacemos los cálculos... No solamente que no se las han pagado, se le han descontado. Claro, es que eso no se le han pagado, claro, que le han quitado las horas de que se ha quedado en su casa y lo han tenido como si fuera una ausencia injustificada o como si fuera una baja laboral por enfermedad común. Pero es que si ese accidente se ha producido en horas de trabajo, esas horas se las tienen que pagar. Si aplicamos la analogía de la baja por accidente de trabajo, esas horas las tendrían que haber cobrado al 75%, no al 100% del salario, pero sí el 75% de la base reguladora, de la base de cotización que se tiene en cuenta para las contingencias profesionales. Que es que a lo mejor hasta tiene que cobrar más en la nómina, ¿verdad? Porque la base de cotización que se tiene en cuenta en una nómina. En una nómina se tiene, vamos a ver, ¿cómo lo digo yo? El papelito del recibo, ¿no? La nómina. Abajo del todo, en el pie de página, hay dos tipos de base de cotización. Las bases de cotización para contingencias comunes, eso lo pueden leer cualquiera que tenga una nómina por delante. Y otra que es base de cotización para contingencias profesionales. La base de cotización para contingencias comunes, cuando nos damos de baja por una enfermedad común, es el salario, nada más, nuestro salario, lo que cobramos en una unidad, lo que cobremos por con los pluses y demás. Y el que se tiene en cuenta para las contingencias profesionales se incluye en el prorrateo de las pagas extraordinarias, por lo tanto es bastante, mejor de 800 euros, 800 y pico euros, 900, nos vamos a que la base para contingencias profesionales pues sube a 1.100 o algo, 1.200. Entonces, que a lo mejor estamos diciendo que este hombre, esta mujer, ese día incluso le tendrían que haber pagado más. Quiero decir, si vamos a distinguir, si es accidente laboral, porque se le haya producido en la empresa, y además la ley establece la presunción de accidente laboral en cualquier golpe o cualquier circunstancia siniestro que se dé dentro de la empresa, aunque me da un golpe con la mesa, estoy trabajando, pues es accidente laboral. Sí, que faltó al trabajo porque se dio un golpe en su casa, pues entonces se puede considerar con que esa hora estuvo de baja por enfermedad común o accidente no laboral, y por lo tanto en ese caso sí que se las pueden quitar, porque las bajas hasta el cuarto día no se empieza a cobrar. Bueno, pero lo que nos descoloca de esta cuestión, y le pedimos al oyente que si lo está escuchando nos lo aclare, lo que no nos cuadra es que si va a la mutua, claro, porque se entiende que es un accidente laboral, ¿no? Claro, y además fue en horas de trabajo. Claro, ¿no? Y además dice que faltó unas horas, quiero decir, que parece que estaba allí, se sintió mal, fue a la mutua, el mutuo le dio el papel y de trabajo se fue a su casa, con lo cual a mí me deja prácticamente claro que fue un accidente laboral. Y por lo tanto le tienen que pagar, y que paga conforme a los criterios que yo le acabo de decir, el 75% de la base reguladora para contingencias profesionales respecto de las horas que estuvo en su casa faltando al trabajo por mor de ese accidente. Nos acaba de escribir una oyente, nos dice, sé que será muy relativa la respuesta, pero nos pregunta que cuánto se cobraría por una baja por operación. Es que depende de la nómina. Uh-huh. Pero vamos, que la clave la tiene en la base que yo acabo de decir, la base por contingencias comunes. Uh-huh. Sí, perdón, contingencias comunes. ¿Cuánto del primer al cuarto día no se cobra? Y ahora sí que estoy hablando de memoria lo que viene en el convenio, así que si tengo algún error lo rectifico sobre la marcha la semana que viene, porque estoy hablando de memoria, porque estamos hablando de una persona que trabaja en el sector de la marroquinería. Es que aquí tendríamos que ir también a cada convenio. Claro. Pues resulta que del cuarto al undécimo creo que se paga el 60 o el 75 o así, y a partir del undécimo el convenio colectivo de la marroquinería mejora lo que establece la ley y te pagan el 100%. O sea que ya va a depender de la nómina, va a depender del convenio, pero siempre en las bajas de larga duración pues se cobra un poquito menos que cuando estás trabajando. Salvo que sea accidente, accidente que sea el 75, pero el 75 de la base por contingencias profesionales, que más o menos vienes a cobrar lo que cobras con tu salario. Bueno, nos están llegando preguntas en referencia a la noticia de hoy, la devolución por parte de la banca de los gastos de constitución de esa hipoteca al elevarlo a índole público, a escritura pública. Bueno, pues la semana que viene repetimos, David de Yuci Abogados también nos va a explicar y vamos a hacer un monográfico precisamente de esa cuestión. Porque nos pregunta un oyente, ya se lo adelantamos, que su hipoteca empezó a pagarla en 2003 y tiene derecho a devolución. Hemos dicho que sí. Que sí, sí, sí. La que esté en viva, la que esté en vigente, vamos, no hay prácticamente duda. Uh-huh. Puede haber alguna duda si esta señora previamente ha presentado una demanda por otro tipo de abusividad. Uh-huh. Ahí eso tenemos que estudiarlo, porque existen cosas procesales como la preclusión, en fin, que son matices que vamos a intentar estudiarlos para... Y luego ya lo que sí recomendamos es que cada uno con su hipoteca lo que tiene que hacer es buscar un asesoramiento personalizado, porque cada persona es un mundo, cada hipoteca es un mundo. Pero bueno, a grosso modo intentaremos dar unas pautas para que sepan por lo menos si merece la pena incluso pues pagar la consulta o acudir al banco, en fin, lo que buenamente cada uno quiera hacer. Más preguntas, Julia. Nos preguntaba un oyente que si pide un abogado de oficio y pierde, si tiene que pagar, asumir las costas de este proceso. En la sentencia en la que se le desestime en sus pretensiones o en la que se le condene porque ha ganado las pretensiones del demandante, si es uno de las jurisdicciones donde existe la condena en costa al que pierde, pues aparecerá, ¿eh? Porque en la sentencia su señoría no se va a poner a mirar si había o no había derecho a asistencia jurídica gratuita. Pero si hay condena y esta persona ha sido beneficiaria de justicia gratuita, no va a pagar costas, ¿eh? A lo mejor se las reclamarán y puede ser un motivo de oposición el decir, oye, no tengo. Otra cosa es que pierda ese derecho a la justicia gratuita, entonces sí que se la pueden reclamar, pero en principio personas que tienen concedido el derecho a la defensa gratuita, derecho a la justicia gratuita, no tienen por qué pagar las costas, aunque se produzca la condena en sentencia, ¿eh? Uh-huh. Ese es el criterio. Bueno, nos preguntaba también un oyente que si puede pedir indemnización a la Administración Pública por un fallo administrativo. Se refiere a una expulsión, nos dice, y si este tema prescribe o no. Una expulsión. Uf, vamos a ver, necesito más datos, pero supongo, bueno. Supongo que será un inmigrante o un extranjero, ¿no? Supongo, ¿no? Nos decía esto, si nos está escuchando el oyente, que nos lo aclare. Bueno, yo voy a dar unos criterios generales en cuanto al tema de la responsabilidad patrimonial. Es un tema que a mí me encanta, ¿eh? Un tema maravilloso, a mí me encanta pleitear contra la administración. La responsabilidad patrimonial está recogida incluso en nuestra propia Constitución, en el artículo 106. De hecho, el constituyente le obliga al legislador a que, en el artículo 106 se dice lo siguiente. Perdón, el 105. La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda a la audiencia, el 106. Los particulares, los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor y demás. Es decir, que ya la propia Constitución, en un estado de derecho, nuestro estado es de derecho, y todo el mundo está sometido a la ley, incluso la administración, porque no estaríamos hablando de un Estado de Derecho, estaríamos hablando de otro tipo de Estado. Entonces están obligados a que los fallos que tengan una repercusión en el patrimonio, en los bienes del administrado, se establezca un procedimiento para que el administrado pueda reclamar. Ese procedimiento actualmente está regulado en los artículos 32 y siguiente de la Ley 40/2015, que regula el procedimiento para que el ciudadano pida responsabilidad patrimonial a la administración. Y para poder ejercitar ese derecho, y que además puedas, tengas visos de ganar tus pretensiones, es necesario que se den una serie de requisitos que están desarrollados largamente por la jurisprudencia y que son cuatro, pero yo voy a decir básicamente los tres más importantes. Primero, que efectivamente se produzca un daño, por eso me dice una expulsión. Tiene que haber un daño, y además ese daño tiene que poder ser evaluable económicamente. Si no podemos evaluarlo económicamente, no podemos pedir una responsabilidad patrimonial, pues lo que hacemos es pedir una indemnización. Entonces tenemos que evaluarlo. Hoy por hoy prácticamente todo se puede valorar, más o menos, de manera más o menos estimada, se puede valorar económicamente el daño, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante, y es por la que se pierden la mayoría de los pleitos contra la administración, porque los tribunales cada vez están más rigurosos en este requisito, es que tiene que haber una causa-efecto, es decir, que la consecuencia de ese daño sea causa directa de esa obrar de la administración, que por una responsabilidad objetiva, por una negligencia, te ha provocado como consecuencia un daño. Pues tiene que haber una relación causa-efecto, es que si no la hay, y existe la más mínima conducta del ciudadano o la más mínima posibilidad del caso fortuito, se pierden la mayoría de los pleitos. Y, hombre, da rabia, porque es que además el criterio, como yo decía la semana pasada, que enlazo con lo que dije de las costas en la jurisdicción contencioso administrativa, si se pierden, pues luego la condena en costa además te duele más. Además de haber perdido, pagas tu defensa y encima tienes que pagar las costas. Y el plazo, que preguntaba, creo, el oyente, por el plazo, para poder interponer. Exactamente, un año. Tenemos un año. ¿Desde cuándo? Pues desde que se produce el daño. O desde que el daño es visible. Pongo un ejemplo. Supongamos que te han provocado una negligencia médica, ¿no? Que tiene que responder, pues, en el caso de Andalucía, de los servicios médicos andaluces, el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Es un ente administrativo contra el que se puede reclamar. Pero el daño, se produce una negligencia médica por imprudencia o por bueno, ya está. Existe además también la responsabilidad objetiva, que no solamente se tiene que ir al daño cuando ha habido una absoluta negligencia, sino que se ha producido un daño, ¿no? Derivado de una gestión médica. Pero ese daño no aparece como a los dos, tres años después de haberse producido, por ejemplo, una operación quirúrgica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Está prescrito? ¿Si me operé hace tres años? No. Empezamos a contar el plazo de prescripción desde que tú tienes conocimiento de que se ha producido ese daño, aunque el acto haya tenido lugar con anterioridad. O una caída en la calle, y bueno, pues por un mal, esto antes era motivo de verdad que se ganaban las reclamaciones a porrillo. Ahora ya cuesta más trabajo, ya te digo, porque es que también ha habido mucho abuso en las reclamaciones contra la administración. Sí, que me caigo aquí y le echo la culpa al ayuntamiento. Claro, ya no, pague, ¿no? Exactamente, los tribunales ya andan un poco, ¿no? Pues oiga, pues usted podía haber pasado por el otro lado, ¿no? Y no haberse caído en el agüero. Se cae mucho. Exactamente, entonces eso es que tienen poco, pero bueno, que esto no quiere decir que no haya que intentarlo si verdaderamente ha habido una responsabilidad de la administración. Yo me caigo, pero resulta que pasa un año y yo sigo con tratamientos, con operación y demás. Yo no sé la gravedad ni la secuela ni cómo voy a quedar hasta que no pasan dos, tres años después de la caída. Pues no será hasta ese momento cuando yo tenga esté en disposición de evaluar económicamente cuál ha sido mi daño. Ahí es cuando empieza el plazo de prescripción. Vale, pero en principio, bueno, para no perdernos, desde que se produce el hecho y a unas malas, si el hecho se ha producido y el daño ha venido después, pues siempre podemos estudiar. Sí, a partir de la aparición del daño. Bueno, nos van a quedar algunas preguntas porque nos están llegando muchas, pero sí que nos preguntaban también. Mi hija, nos dice una señora, mi hija se pirra con irse con el padre. El padre, desde que se casó, no le echa cuenta. Le pasa la manutención y con eso él cree que es suficiente. Nos pregunta esta oyente que si puede hacer algo por ley. Su hija tiene 16 años. Claro, la niña es menor de edad, la madre puede interponer pedir la ejecución de la sentencia. Vamos, entiendo cuando habla de la manutención es porque está recogido en algún tipo de, en el convenio regulador que, bueno, que a su vez ha sido plasmado luego en una sentencia para que eso tenga validez. Con lo cual, lo que la ley y los medios procesales ponen al alcance de los progenitores custodios que ven que el progenitor no custodio no cumple con el régimen de visita, es la ejecución, o sea, pedir que se ejecute lo que está declarado en sentencia y pedir en la demanda pues que las medidas coercitivas, que se le pueden poner multas al padre por no cumplir con la sentencia, sí, la ejecución. Tiene que acudir a un despacho de abogado, nombrar procurador abogado y a solicitar mediante una demanda ejecutiva que se cumpla lo que en su día convinieron en el convenio o lo que en su día dictó su señoría en el fallo. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo rápidamente. Nos decía otro oyente, tengo una propiedad con una expareja que no quiere negociar ni pagar nada. Quisiera saber, nos pregunta, si podrían embargar solo su parte por impagos y yo ir pagando mi 50% de hipoteca o que me aconsejan, es lo que nos dice este oyente o esta oyente. Es un tema que creo que en la anterior temporada lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué respuesta le darías? Es que es Julia? Un marrón, esto es un marrón y esto es a diario, esto lo vemos en los despachos a diario, no tienes por qué ser matrimonio. Ni unión de hecho ni nada, sino que te compras una casa con la que piensas tú que va a ser tu marido, tu mujer o simplemente tu pareja para... Y es que yo tengo un dicho y se lo digo a mis clientes, que uno está unido al otro hasta que la hipoteca se termine. Antes era hasta que la muerte nos separe, y es hasta que la hipoteca se termine. porque los bancos no están por la labor de cambiar así porque sí, no, ellos tienen dos pagadores, prefieren tener dos pagadores. Yo le di el préstamo a dos personas. Recuerdo que comentabas que son deudas solidarias. Claro, tema, ¿no? Y claro. Si es no que paga uno, pues el 100%, lo van a ejecutar. El otro es que, es que lo que ocurre cuando tú dejas de pagar la hipoteca es que el banco no vaya a reclamarte. La mitad. Te va a ejecutar. Y eso es un marrón. Entonces, recomendación, pagar. Aunque estés a pagar. Y luego, lo que tú pagues, esa mitad reclamárselo a la otra persona. Y si estás ya harto de mantener la copropiedad, extinguir el condominio. Una demanda para extinción del condominio. Los comuneros no están obligados a ser copropietarios vida. Nos decía este oyente que su expareja no quiere negociar en ningún sentido ni pagar nada, nos dice. Pero entiendo que por la pregunta es que siguen siendo copropietarios. Claro, es que si encima son copropietarios, el banco no va a cambiar la responsabilidad a uno solo de los... Además, que ya te digo que prefiere tener dos pagadores. Pero en el momento en que uno de los dos se haga cargo de la propiedad, es más fácil intentar negociar con el banco que libere al otro. Entonces, bueno, o vender la propiedad y ya hago frente a lo que quede de hipoteca o que me la compren, pero me subroga. Lo que pasa es que si el otro no quiere, lo primero que tiene que hacer es extinguir esa copropiedad, ese condominio, que proponiendo la oferta y sino a través de los juzgados, vamos, que existe una demanda para... Son comunes estos casos, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Porque la persona que se queda al cargo de la hipoteca puede luego reclamarle a la otra persona lo que ha pagado él solo. Claro, mi recomendación es que no deje de pagar, porque enfrentarse a un procedimiento de ejecución hipotecaria es algo muy desagradable, donde te están reclamando el principal, los intereses, las costas, eso se dispara, entras en ficheros de moroso, es un procedimiento que no es nada agradable. Y que, pues, mientras tanto, aunque sea uno de los dos, que pague. Y luego, por supuesto, le puede reclamar al otro la mitad, porque si son copropietarios y los dos son prestatarios, que luego le reclame. Y, por supuesto, iniciar los trámites cuanto antes para liquidar, para extinguir ese condominio. Vamos a ir terminando una pregunta muy curiosa. La pasada semana, o la anterior, en el Cafelito, denunciaba un oyente, una oyente, de que, bueno, pues era testigo de cómo dos personas adultas mantenían relaciones sexuales a plena luz del día, a plena calle y ante la atenta mirada de los vecinos de por allí, ¿no? Y a raíz de eso nos preguntaba un oyente la pasada semana, pero ya fuera de tiempo, que si es delito practicar relaciones sexuales en vía pública. Es delito en tanto en cuanto lo puedan ver los menores. Lo establece el artículo 185 del Código Penal. Y está penado con penas de prisión de 6 a 12, de 6 meses a un año o multas de hasta 24 meses. Entonces, practicar sexo, aparte del más malo o más buen gusto que pueda tener la persona que hace eso a plena luz del día y demás, pues no lo es, salvo que por la calle pasan niños o personas con discapacidad. Hacer ese tipo de cosas delante de un menor es un delito. Otra cosa es que desconozco si las ordenanzas municipales tienen regulado algún tipo de... El Código Civil lo que reconoce... El Código Penal en este sentido, que sea se haga delante de menores. Eso sí es delito. Independientemente de las ordenanzas... Claro, de que yo no sé eso, ¿no? Si está... Porque yo no creo que eso se pueda englobar evacuar necesidades fisiológicas, ¿no? Que eso está prohibido. No creo que encaje muy bien ahí. No estará regularizado. Pero no. Nos enteraremos si el ayuntamiento, bueno, pues... ¿Tiene regulado por ordenanza este tipo? Yo creo que no es una cosa que entre, pero que... Bueno, si esta mujer asiste nuevamente, además decía incluso que es que lo había visto delante de su propia hija. Ah, pues entonces tiene que ponerlo inmediatamente en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil. Claro, claro, claro. Claro, eso además si es incluso un delito, como aquí no tenemos Policía Nacional, a la Guardia Civil directamente, que además lo ha presenciado delante de su hija que es menor y ya está, y que lo... Y además, bueno, y más hoy en día, ¿no? Que es que podemos hasta grabarlo. Y decir, mira, es que son estos dos que estaban aquí en la puerta haciendo esto y mi hija estaba adelante. Sí, sé que ya se nos agota el tiempo, pero rápidamente nos llega una pregunta. Dice que ¿qué pasa si van pasando los años y no se abre un testamento? Es que lo de abrir testamento, yo creo que es como de película, ¿no? ¿No? Los testamentos no están cerrados. Vamos, tú puedes consultarlo. Claro, quieras, una vez, ¿no?, que fallece la persona en cuestión, el causante que se llama, pues cualquier familiar tiene derecho a pedir O no, cualquier familiar, no, cualquiera tiene, o sea, derecho a pedir... ¿Yo puedo ir a pedir el testamento, no, a una persona que no es familiar mío, no, por ejemplo? No, no, lo más seguro es que no te lo den. Lo más seguro, si tú no acreditas tener algún tipo de derecho... Pero imagino que este oyente, claro, si lo pregunta, lo que porque sí es familia, puedes, ¿no?, averiguar, y eso sí que es público, es si tuvo o no tuvo, si hizo o no hizo testamento. ¿Y dónde está depositado? Normalmente los familiares más cercanos guardan una copia... porque miran en los cajones del difunto y ven que tienen, y ya saben por la copia que se queda el causante, que en dónde está. Pero si no tenemos nada, además que es que eso es algo que hay que hacer, porque te obligan antes de aceptar una herencia, es pedir el certificado de últimas voluntades en el Ministerio de Justicia. Entonces, bueno, eso normalmente nos, sí, encargamos los si letrados. No... Sabremos si tiene testamento, si tuvo varios, pues será el último que esté en vigor, y dónde está depositado. Entonces, ahora ya sí, ya sabiendo dónde está, quizás cualquier a lo mejor persona la oyente, derecho... Quiero matizar por si acaso va por ahí la oyente, porque no nos contesta, ¿no? Quizás se refiere a lo mejor a la hora de ejecutar el testamento, ¿no? Que, ejecutarlo, imagino... es aceptar la herencia. Claro, pueden pasar años y años y décadas. Porque la gente a veces que, bueno, no quiere meterse en un procedimiento judicial, pero que nuestra ley de enjuiciamiento civil... Puede consultar el testamento cuando quiera. Claro, y obligar a los herederos, ya sean herederos testamentarios o herederos forzosos, que son los legitimarios, porque no existiera testamento, los que dice la ley que son herederos, obligarlos a que acudan a hacer la aceptación y la partición de la herencia, a través de los procedimientos que establece la ley. Requerimientos notariales primero, y si eso no da fruto, tenemos un procedimiento en la ley de enjuiciamiento civil, que son los procesos de sucesiones, ¿no? Procesos de herencia. Y ya está, es que muchas veces se quedan las herencias yacentes años y años, los inmuebles se caen a cacho y todo se va devaluando. Luego ocurren más muertes, premoriencias, claro, porque puede ocurrir... Y que personas que están en el testamento fallezcan, ¿no? Entonces todo se enreda mucho más y, bueno, no hace falta que nuestra ley establece los procedimientos adecuados para evitar que eso ocurra. Volvemos rápidamente a la pregunta de el oyente o la oyente que nos preguntaba si su pareja, su expareja no paga la hipoteca, que, bueno, pues nos dice que qué pasa si el uso y disfrute lo tiene uno de los cónyuges. No tiene nada que ver. El que pague nada. Tiene nada que ver con el que, bueno, no esté en la vivienda, ¿no? Lo normal es que lo normal es que las cargas, que tampoco sé si estaban casados, si han iniciado un procedimiento de gananciales, no sé cómo tienen regulado el convenio. No sé qué se ha recogido en el convenio, si es que se han separado o pero simplemente... Independientemente sí, de la vivienda, ¿no? Supongamos que no hay nada por escrito, sino simplemente que hay uno que o la ocupa o porque han acordado que uno la va a ocupar, pero no hay nada respecto... De... No, claro, los gastos son los gastos. Pues puede ocurrir que la propiedad sea de uno y se haya quedado el otro viviendo ahí porque tiene la custodia de los niños. Sé que hay muchísimos casos. Si no hay nada escrito, el préstamo es de los dos, por lo tanto lo tienen que pagar los dos. Otra cosa son los suministros y otro tipo de cargas que tiene la... que no son cargas, de gastos que tiene el hogar, pero como hogar, no como bien inmueble, no como propiedad, sino como hogar. El suministro de agua, después eso será de quien vive, pero los gastos del préstamo es de los que se han hipotecado, de los dos que se han hipotecado, todos los tres, de los que sean. Bueno, se nos están quedando muchas preguntas en el tintero, Julia. No tenemos tiempo para más. La semana que viene vamos a contestar en ese monográfico a todas las preguntas que lleguen con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, ese golpe a la banca que hace que la banca tenga que devolver 4.000 millones de euros. Ya ha salido la cifra, ¿no, Frank? 4.000 millones de euros. Es una barbaridad, ahora, ya te digo. Es una barbaridad. Sí, que están bajando las acciones de los bancos. Y esto yo creo que va a hacer que el sistema bancario se replantee un poquito, porque ya no es el primer toque de atención que le dan. Bueno, ¿no? Y lo que está todavía en Europa, ¿eh? Que tenemos ahí el vencimiento anticipado, que veremos a ver qué ocurre con muchas ejecuciones hipotecarias. Eso va a ser la Comisión Europea ha dicho que eso ya es, y el IRPH, no sé la banca aquí en España. También tenemos pendiente hablar con David pues, del le podéis IRPH. Aprovechar la semana que viene la para semana todo que viene, esto. Programa especial hipoteca IRPH, que queda pendiente las últimas novedades con este índice de referencia y sobre todo, bueno, pues el Supremo, que hoy se ha pronunciado y lo hace a favor del usuario, que eso es una buena noticia. Julia Rodríguez, desde UCI Abogados en Paseo del Prado, siempre, como es habitual, bueno, pues con todo lo que le ofrece este gabinete experto de juristas, y nosotros tenemos la suerte cada semana de tener aquí a uno de ellos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.